Ese momento de quedarnos con una de las citas destacadas del fin de semana, sin duda. Estamos hablando de un evento cultural que regresa a nuestra localidad después de 2 años. Lo cierto es que en 2020 se desarrolló también, pero de forma telemática, a causa de la pandemia y de las restricciones que todos conocemos. Pero en concreto, mañana sábado 11 de diciembre vuelve la Feria del Libro de Ubrique, impulsada por el colectivo de autores ubriqueños. Vamos a quedarnos con el programa de actividades previstos, con los distintos stands que van a participar. En definitiva, todos los detalles que se los vamos a contar ya a continuación, puesto que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Manuel Hostos, como saben, escritor local, integrante del colectivo de autores ubriqueños. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Supongo que, Manuel, muchísima ilusión, ¿verdad? Después de ese tiempo que hemos comentado, desde el 4 de mayo del 2019, fue entonces la segunda edición de esta Feria del Libro, que regresa mañana. Además, el tiempo va a acompañar, las previsiones son favorables, muy importante porque va a tener lugar en el Parque Rafael Alberti, al aire libre. Y bueno, pues supongo que horas especiales de preparación para que se desarrolle de nuevo esta iniciativa por vuestra parte, ¿no? Por supuesto, pues sí, había ganas ya y bueno, pues va a respetar el tiempo. Las ganas no faltan porque, bueno, como bien dice, llevamos ya 2 años esperando para poder estar de nuevo ahí en la calle, ¿no? Llevar los libros y había muchos escritores que querían venir ya, ¿sabes? Y mira, al final se va a poder dar, así que encantado. Apostasteis por el Parque Rafael Alberti. Decíamos entonces que había que estar mirando al tiempo, pero bueno, al final, como decimos, va a acompañar y todo ello en una cita en la que también nos avanzaste cuando anunciamos, ¿no?, el regreso de esta Feria del Libro, que se iba a superar la cifra de participantes del último año y así va a ser, ¿no? Sí, pues hemos superado en algunos escritores, algunos se nos han caído, pero aún así vamos a tener más stand que en la última, pues vamos a hacer aproximadamente unos 20, más el stand del Mercadillo, más alguna librería, como Librería Fábula, que también va a estar, y demás, y alguna asociación y tal, pero escritores vamos a estar en torno a los 20, o sea, superamos por lo menos en 6, 7 los de la última vez. Así que ya decimos, junto a colectivos y demás, estaríamos hablando de en torno a 24 stands, ¿no? Aproximadamente. Sí, entre 20 y 24 están, sí. Todo ello, vamos con los datos más básicos para comenzar, si te parece, para las personas que nos estén escuchando, estén pensando cuándo puedo acudir, pues lo comentamos, ¿cuándo abre sus puertas? ¿Hasta qué hora? Pues será mañana sábado, día 11, de 9:30 en el Parque Rafael Alberti y estaremos hasta aproximadamente las 3, 3 y algo. Depende de la afluencia que haya ya a esa hora, pues ahí estaremos. A lo largo de toda la jornada se van a ir presentando libros, va a haber participación por parte de los distintos autores, ¿no? Exactamente, sí. Hemos querido que los autores, tanto los locales como los que vienen de fuera, pues puedan presentar su libro, estar un poco más en contacto con el público también, con los lectores y tal, y darles esa oportunidad, ¿no?, de coger el micro un poco y contar un poco su experiencia y de qué va su obra y todo el tema para la gente que asista, ¿no? Decíamos, autores ubriqueños, pero también de otras provincias, ¿verdad? Sí, exactamente, de Sevilla, de Málaga, de Granada incluso vienen, así que vamos subiendo. Y bueno, pues todo ello lo comentaremos al final, ¿no? Pero incluso con previsiones de que esto vaya más de cara a la próxima primavera, en la próxima edición. Pero centrándonos, como decimos, en esta, mañana sábado, además de esas presentaciones, también ya apuntamos que se iban a tener en cuenta, como otros años, ¿no?, actividades de cara a los más pequeños. Sí, no pueden faltar. A ver, ellos son la base de todo esto, ¿no? De la literatura, de la lectura. Hay que ir metiéndolos poco a poco en este mundillo de los libros, ¿no? Porque es una cosa que no podemos dejar de lado, ¿no? Y por desgracia mucho tiempo se dejó. Y bueno, y ellos van a tener su espacio, por supuesto, y un espacio fundamental, de hecho. Vamos a tener un taller y vamos a tener una serie de actuaciones con títeres y demás para que ellos estén, tienen que ver con la Navidad también, con el Grinch, el árbol de Navidad. Así que yo recomiendo a todos los padres que puedan que los acerquen a los libros y que los acerquen a estas actividades. La verdad es que un programa muy completo que arrancará dentro de, como decimos, esas iniciativas. Vamos, si te parece, repasándolo. A las 12 en principio, ¿verdad? Tenéis prevista la actuación de Trotamundos Títeres, ¿no? Con el árbol de la Navidad. Exacto. Sí, exactamente. Un espectáculo dirigido a los más pequeños, pero en definitiva para todos los públicos, por supuesto, que llegará a las 12. Ya a las 12:35, un taller literario infantil. Sí, van Nieves Moreno y Pepa López, que son dos escritoras locales, van a ponerse manos a la obra con los niños, ¿no? Para enseñarles ciertos aspectos de la literatura desde la base más fundamental y que aprendan un poco también jugando, ¿no? Haciendo una serie de ejercicios muy sencillitos, pero que seguro que se les van a quedar grabados. Yo vuelvo a repetirme, recomiendo a los padres que se acerquen con sus niños y con sus niñas y que participen. Incluso ellos pueden estar pendientes y van a ver cómo disfrutan mucho, tanto los niños como ellos. Y dentro de esa programación decíamos a la 1:15, también para los más pequeños, pero también para todas las edades, el Grinch. Así que habéis acudido a un personaje literario muy popular, ¿no? En el ámbito navideño. Claro, es un personaje que, bueno, que conocemos todos, ¿no? Es un poco la antinavidad, pero siempre tiene algo enternecedor al final, ¿no? Así que hemos querido que dentro de las opciones que teníamos, hemos pensado que el Grinch podía ser una de las mejores, ¿no? Así que recuerden, para todas aquellas personas que están pensando cuándo acudir a lo largo de la mañana, bueno, pues que sepan que de 12 a 1:15, en distintos horarios, como hemos visto, van a ir desarrollándose esas actividades para el público infantil, para todos los públicos en definitiva. Todo ello intercalándose, como decías, con presentación de los distintos autores, pero además apuntabas a un mercadillo solidario. Se ha estado trabajando en ello y finalmente se va a poder realizar, ¿verdad? Exactamente, sí. Va a ser este año en beneficio del pueblo saharaui y bueno, son ellos los que han realizado todo, los que se han movido, los que han querido estar ahí presentes, y un mercadillo solidario pues con libros de segunda mano y otros artículos que ellos suelen poner a la venta para recaudar dinero y bueno, pues nosotros encantados de poder ayudar, bien sea a esta asociación o a cualquier otra, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, porque la cultura tiene que estar a ese servicio también. De hecho, en las dos primeras ediciones también ocurrió lo mismo y se colaboró con diferentes entidades, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pues también, por tanto, esa cita solidaria dentro de lo que va a ser esta Feria del Libro y, decíamos, participación de entidades, colectivos, entre los colectivos, por ejemplo, Alas Violetas también va a estar presente. Sí, ellas no querían perderse, ellas estuvieron, de alguna u otra forma, estuvieron en la última Feria del Libro realizada y esta vez querían tener esa identidad propia, ¿no?, dentro de la feria, y no se le podía negar, por supuesto que no. A ver, ellas tenían que estar, sí o sí. Y además, la librería Fábula, digo, entre la librería de Subriqueñas, pues también va a contar con su stand. Sí, han sido los que más, hay que decir que han sido la librería que más atención ha prestado a la Feria del Libro desde hace años. En este caso, su propietaria actual, Mari Carmen, que siempre ha estado apoyándonos tanto, bueno, a nivel Feria del Libro como fuera, ¿no?, con presentaciones allí, incluso en la librería, y no querían perdérselo este año tampoco, así que van a estar allí también para ofrecer otros libros que, bueno, que no son de autores locales ni de fuera, pero para que cualquier regalito de Reyes, pues mira, también vas a poder encontrarlo allí. La verdad es que ahí hay que también poner el foco, ¿no?, en el hecho de que, además de cita cultural, por supuesto, pues una gran oportunidad para ese regalo especial de cara a estas fiestas navideñas, Bueno, pues es una gran oportunidad de encontrarlo y además de regalar cultura, literatura. Claro que sí, es una fecha ideal, ¿no? Y allí van a encontrar libros de todo tipo, desde misterio hasta romance, hasta para niños, cuentos, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que no puede faltar, por lo menos dentro de todos los regalos de Reyes que se hagan, ya sea para un adulto o para un niño, un libro que no cuesta trabajo, de verdad, ¿eh? Que es un, los libros no cuestan tanto dinero como para permitirse dejarlos de lado en unas fechas tan significativas como esta, ¿no? Y dentro de unos regalos que son tan importantes en el año, ¿no? Creo que tiene que entrar uno, por lo menos tiene que entrar. Nos quedamos desde luego con ese consejo y ese es el objetivo principal, ¿no? En definitiva, de esta Feria del Libro, que es la apuesta por la cultura, por la lectura, aunque sean unas fechas distintas, como comentamos, ¿no? A las que suelen ser habituales, en el sentido que suele ser en torno al Día del Libro, del 23 de abril. Pero bueno, este año debió ser así. Recordemos la situación como estaba en abril en Ubrique, desde luego fue imposible. Cuando se ha podido, pues de todas formas, pues se ha querido hacer y también, bueno, pues ya se seguirá el próximo año, ¿no? Claro, sí, ha sido todo muy convulso este año, ¿no? También, igual que el año pasado, pero bueno, finalmente hay que quedarse con eso, ¿no? Que se puede realizar y eso significa, pues, que gracias a Dios, pues no estamos en la misma situación, por lo menos tan grave, ¿no? Y ya el año que viene, pues retomaremos, si puede ser, si la pandemia está más controlada y demás, retomaremos nuestra fecha natural, que sería abril, marzo, así más o menos. Todo está por ver, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos, vamos a disfrutar de esta, que viene muy bonita y que hay que aprovechar, hay que aprovechar el momento y ahí vamos a estar mañana dando un poquito de guerra. Como en todas las actividades, sobre todo además de estas fechas, ¿no? Insistiendo en las medidas anti-COVID, también imagino, ¿no? Que lo tenéis muy presente para evitar aglomeraciones. Es verdad que además es un evento que se desarrolla al aire libre, así que tiene esa ventaja. Claro, aún desarrollándose al aire libre, pues hemos querido que la gente sepa que se van a tomar medidas, vamos a tener separación entre stands, vamos a tener, intentar controlar un poco, aunque no sea un evento de reunir a 4 o 5 mil personas ni nada de esto, como a lo mejor el fútbol o cualquier otra cosa, pero vamos a intentar controlar por todos los medios que no se formen aglomeraciones, que la gente esté tranquila y que bueno, por nuestra parte no quede, que no se convierta en un en mañana una referencia para algo malo, ¿no? Así que por nuestra parte no va a quedar. Y una actividad que llega de la mano en colaboración, ¿no? Con el Ayuntamiento de Ubrique y también a alguna empresa también apoyándoos en lo que es la organización, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, el ayuntamiento, como ya he dicho siempre en mis intervenciones, cada vez que hemos hecho un evento, ellos han estado ahí presentes desde el área de cultura y bueno, no nos queda nada más que agradecerle su colaboración. Y en esta ocasión, este año, pues Ubrique ha querido participar en la colaboración, pues poniendo también material y todo el tema. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, siempre encontramos apoyo, ¿no? Decir que hace unos días, bueno, hace ya algunas semanas, dabais a presentabais, publicabais un poco el cartel anunciador que es obra de Zarba Barroso. Exactamente, no quería irme hoy sin decirlo porque es muy importante, es un cartel que viene a representar algo muy importante hoy en día, primero la lucha de las mujeres porque la tenemos ahí y hay que estar ahí al pie de ellas para que todo llegue a un buen fin y después ese cartel que representa una generación pasada y una generación presente o futura. Que bueno, que está ligada a la literatura. Y también destacar que Zarba, todo esto es idea de él, del cartel, ha querido plasmar, si os dais cuenta también, las diversas ramas de la cultura, lo que es el teatro, el cine, la pintura, la música, y lo ha querido plasmar ahí porque es un homenaje también, esta Feria del Libro hemos querido homenajear un poco a través de ese cartel a todas las ramas de la cultura porque lo hemos pasado muy mal durante este tiempo, sin poder realizar eventos, sin poder salir a la calle, sin nada, ¿sabes? y bueno, pues hemos querido por lo menos ese pequeño homenaje. Así que hay que ver el cartel con detalle, ¿verdad? Porque nos estás comentando, sí. Todas esas manifestaciones artísticas se pueden ver de fondo, arriba en ese cartel, mientras que las grandes protagonistas, como decías, esas dos generaciones, puede verse a una abuela con su nieta, ¿no? Parece, las dos generaciones, viendo un libro que además tiene algunos elementos característicos ubriqueños, como la patacabra, en torno al sector de la piel, o incluso ve una hoguera, así que relacionado con los gamones, puede ser, ¿no? Sí, es que es un cartel que tiene mucho significado, ya te digo, tiene mucha lucha, tiene mucha ternura por lo que representa en todos los aspectos, tiene mucha cultura, es que yo creo que es imposible encontrar hoy en día un cartel en los últimos tiempos, que hayan, sobre todo los que hayamos hecho para la Feria del Libro, que se encuentre tanto mensaje, así que hay que mirarlo con detenimiento y ver, fijaos bien, porque tiene todo para darle un aplauso a Zarba Barroso, que desde aquí yo se lo mando por lo menos, porque es uno de los artistas locales que nunca falla. Por supuesto que sí, grandísimo cartel de nuevo por parte de Zarba Barroso, enhorabuena para él. Y decimos, otro elemento a tener en cuenta en torno a lo que es la tercera Feria del Libro, ese cartel anunciador también, para que nos fijemos. Habéis editado incluso también los stand participantes, las actividades, todo ello para que se tenga presente de cara a la jornada de mañana. Claro, sí, está todo preparado para que, bueno, y ahí tenemos los dísticos en la calle, podéis ver incluso por internet todos los stand participantes, todos los autores que vienen de fuera, y nada, nosotros deseando que llegue ya la hora y con los nervios, ¿no?, precisos de la ocasión, ¿no? Supongo que, por vuestra parte, bueno, tanto protagonistas como autores, evidentemente, pero también muy pendientes desde el punto de vista organizativo, ¿no? Sí, tanto a Sonia Fernández como a Nieves Moreno, que tengo que mandarles desde aquí un fuerte abrazo, porque sin ella esta feria, y tanto a Zarba Barroso también, por supuesto, sin ellos no sería posible organizar esta feria tampoco, porque, una persona no puede organizar todo esto, y a mí siempre me ponen de cabeza, de punta de lanza, digamos, ¿no? Pero es que yo, sin ella no se puede, así que estaremos ahí al pie del cañón, como nos pasa todos los años, pues seguramente para encontrarnos a nosotros en la Feria del Libro no pueden mirar en nuestro stand, porque tendremos que estar pendientes de todo, así que nos veremos por allí, pero seguramente no estaremos en nuestro stand, como siempre. Pero sí, estaremos ahí pendientes, como organización estaremos ahí. Claro que sí, pues ya lo saben, a partir de las 9:30 y hasta las 3 de la tarde, durante toda la mañana, mediodía, en el Parque Rafael Alberti, llega la tercera Feria del Libro, no pudo detener incluso ni siquiera la pandemia, porque se desarrolló de forma telemática, pero de forma física, a nivel presencial, se recupera de nuevo este año, la última edición en 2019, y desde luego es una cita cultural que no debemos dejar pasar en la jornada de mañana en nuestra localidad. Pues Manuel Hostos, escritor, integrante del colectivo de autores ubriqueños, uno de los organizadores de esta cita, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y enhorabuena por todo ese trabajo. Insistimos que el colectivo, por vuestra parte, hace de cara a la cultura y a las nuevas generaciones aquí en nuestra localidad. Así que esperemos que mañana, seguro que será así, habrá muchísimas personas que se acerquen para respaldar ese esfuerzo, ese trabajo que desarrolláis. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Un abrazo. Un abrazo, chao.